mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Paso el lugar de tu intimidad, llego hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú, vienes y disfrazas a mi soledad. Me vas atrapando, en mi mente estás palpitando a mí, y verte a mi lado es mi necesidad. El dejarte ir, el decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí. Mi libertad se termina en ti, el sentirme cerca de nuevo es saber que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, dejas que no pregue con la mente en ti. Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Cerca de nuevo.